Radio y TV3, la radio que te proyecta, presenta Eco Noticias, la información que tú necesitas. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, amigos? Ya es 9 de febrero de 2016 y bienvenidos a un nuevo programa de Eco Noticias por medio de Radio y TV3, la radio que te proyecta. Mi nombre es Con Economía y me acompañarás durante 30 minutos hablando sobre las noticias más importantes sobre economía nacional e internacional, además de información para emprendedores. Recuerda que también nos puedes sintonizar por medio de tu celular a través de la aplicación de TuneIn, búscanos como Radio y TV3 y ahí podrás escuchar toda nuestra programación. Ya sabes que podemos estar en contacto por medio de las redes sociales en Facebook y Twitter, nos puedes encontrar como Radio y TV3 o también me puedes encontrar en YouTube, Facebook y Twitter como Cono Economía. Hoy en Eco Noticias vamos a hablar de el Acuerdo de Asociación Transpacífico, el TPP. El SAT gastó menos en recaudación. El alza en las reservas internacionales. Guanajuato, segundo lugar en captación de remesas y cómo ayudan a las familias. En la sección emprendedora, la generación Z no quiere trabajar en tu empresa. En economía internacional, el desempleo en España, la caída de las exportaciones uruguayas y Brasil contra el mosquito del Zika. Y en la última noticia, las 5 startups más valiosas del mundo. Antes de entrar a las noticias, tenemos de fondo a Avicii. ¿Estás escuchando? Are you listening? Damn. Claro. Escuchas el podcast de Cono Economía. Recuerda seguirlo en sus redes sociales: YouTube, Facebook, Twitter y WordPress. En la primera noticia, el TPP, ¿cómo impacta a México? El Acuerdo de Asociación Transpacífico, TPP, por sus siglas en inglés, se firmó el pasado jueves en Nueva Zelanda. Pero, ¿qué significa esto y qué beneficios traerá para México? El TPP busca crear un comercio más ágil y sencillo para los 12 países: Estados Unidos, Vietnam, Singapur, Perú, Venezuela, México, Malasia, Japón, Chile, Canadá, Brunei y Australia. Pacto que lo integran reduciendo los costos y tiempos para hacer negocio en el marco de reglas claras para todos. Pero antes de que entre en vigor, cada gobierno debe llevar a los congresos el documento del TPP para su revisión y eventual aprobación. En el caso de México, el tratado llegará al Senado. Pero, ¿cómo beneficia a México este tratado? En consumarse la entrada en vigor del TPP, este le da a México acceso a 6 nuevos mercados: Australia, Brunei, Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y Vietnam, lo que abre nuevas oportunidades de negocio con un esperado incremento en los flujos de comercio e inversión. Además, consolida las preferencias comerciales con Chile y Perú, mercados prioritarios para el país, y contribuye a ampliar el acceso al mercado japonés de acuerdo con la Secretaría de Economía. También fortalecerá las cadenas productivas entre Estados Unidos, Canadá y México, abonando a los esfuerzos de diversificación de los mercados existentes. El sector agroalimentario es uno de los que tendría mayor impacto, ya que se abre la oportunidad para que este nicho exporte a países como Australia y Japón. Los empresarios mexicanos del sector alimenticio, de la construcción e infraestructura, también tendrán nuevas oportunidades en la península arábiga. El comercio entre nuestro país y esa región, de acuerdo con la Secretaría de Economía, podría triplicarse en los próximos 2 años, llegando a los 6 mil millones de dólares. La importación de insumos textiles de países asiáticos más baratos también representa una oportunidad para los empresarios mexicanos. El sector financiero nacional también tendría oportunidades, ya que se abre la oportunidad para que se financie al comercio ante la necesidad de servicios cambiarios y de transferencias que se generarán. En cuanto a los posibles problemas y alertas que podría haber con el TPP, la Unión Nacional de Trabajadores y Organizaciones Jornaleras rechazan la firma del acuerdo porque consideran que la clase campesina será la más afectada tras la firma, ya que los salarios no aumentarán ni la seguridad social se fortalecerá. La logística y producción interna ante el crecimiento de la demanda en la industria automotriz es algo que cuidar, de acuerdo al director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, Fausto Cuevas. En tanto que el Banco Mundial señaló ese mismo mes que México debe emprender políticas públicas para mejorar la competitividad y la educación para enfrentar los retos que conlleva el TPP. En otras noticias, en el 2015 el SAT gastó menos en recaudación, pero ingresó más. Durante el ejercicio fiscal del 2015, el Servicio de Administración Tributaria, SAT, destinó menos recursos de su presupuesto en acciones de recaudación. Gastó 65 centavos por cada 100 pesos recaudados, el costo más bajo en 13 años. De acuerdo con el informe tributario y de gestión al cuarto trimestre del 2015 que difunde el órgano fiscalizador del país, en el periodo de evaluación el gasto del SAT en acciones de recaudación fue 16 centavos más bajo que lo destinado en el 2014, 81 centavos por cada 100 pesos recaudados. En tanto, los ingresos tributarios crecieron 27.1% en términos reales respecto al 2014, para ubicarse en 2.361.193 millones de pesos. El SAT también informó que las devoluciones de impuestos que el fisco les entrega a los contribuyentes cumplidos crecieron 18.9% en términos reales al cierre del 2015, monto superior en 63.876 millones de pesos a las operaciones pagadas durante el año previo. Un rubro que no corrió con la misma suerte que el IVA fueron las devoluciones de saldo a favor del impuesto sobre la renta, ISR, que, en el año, registró una disminución de 6.1% y solo se le devolvieron a los contribuyentes 35.553.9 millones de pesos. En el 2015 se devolvieron 435.6 millones de pesos por el concepto del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, IEPS, lo que representa un incremento real anual de 4.6% desde los resultados obtenidos en el mismo periodo del 2014. Siguiendo con las noticias, reservas internacionales suben tras tres descensos. El Banco de México informó que las reservas internacionales subieron en 672 millones de dólares durante la cuarta semana del año, la primera alza después de tres descensos consecutivos. Los activos internacionales del país se ubicaron en 175.387 millones de dólares el viernes pasado. La caída de las reservas fue principalmente resultado de las ventas de divisas que efectuó el Instituto Central la semana pasada por 200 millones de dólares para darle mayor liquidez al mercado cambiario mexicano. La caída de las reservas también se debió a la venta de 598 millones de dólares que hizo el gobierno federal al Banco de México. Por otra parte, las reservas aumentaron en 274 millones de dólares la semana pasada por el cambio en la evaluación de los activos internacionales que maneja el Instituto Central. En información estatal, Guanajuato segundo lugar nacional en captación de remesas. Con una captación de 2.262.2 millones de dólares durante 2015, superior en 7.9% a la registrada un año previo, Guanajuato se colocó como el segundo destino nacional de las remesas familiares, solo superado por Michoacán, de acuerdo con los datos del Banco de México. Los flujos captados por Guanajuato representan 9.1% del total ingresado al país, mientras que la captación de Michoacán representó 10.2%. En tercer sitio se ubica Jalisco con 9.1% del total. El ingreso de remesas en todo el país, de las cuales 95.6% provienen de Estados Unidos, creció en 4.75% durante 2015, a 24.771 millones de dólares, su mayor monto en 7 años. En pesos, el incremento se disparó hasta 25.4% anual, a 392.843 millones de pesos. Pero, ¿qué pasó con estas remesas? ¿Cómo ayudan a las familias? Pues las familias que recibieron ingresos por remesas del exterior elevaron sus ingresos el año pasado, ya que pudieron cambiar cada billete verde en 15.83 pesos en promedio en 2015, un 19.6% más de los 13.24 obtenidos en 2014, de acuerdo con cifras reportadas por el Banco de México. El aumento de los ingresos de las familias que reciben remesas es también una buena noticia para la economía mexicana, en particular el mercado interno, ya que alienta el consumo. A futuro, el enfriamiento de la economía norteamericana adelanta un inicio difícil para el ingreso de remesas para las familias mexicanas, pero el alza del dólar puede seguir fortaleciendo sus ingresos. En economía emprendedora, la generación Z no quiere trabajar en tu empresa. Los jóvenes nacidos después del 2000 prefieren ser emprendedores y no empleados. El reto de las firmas será cómo atraerlos a sus organizaciones. Si los líderes empresariales tienen el reto de seducir al talento millennial para atraerlo y retenerlo en su organización, el desafío se multiplicará con la generación Z, pues además de que busca un lugar de trabajo acorde con sus ideas, con flexibilidad y desarrollo laborales, tienen claro que prefieren ser emprendedores y tomar sus propias decisiones. Un tema que alerta a las organizaciones es que las nuevas generaciones son cada vez más personas emprendedores, dijo María Eugenia Pistaccia, country manager de la firma de recursos humanos Bondier Hyde. Si el desinterés por trabajar en las empresas surgió con los millennials, esta tendencia se enfatizará con la generación Z, consideró la especialista. Explicó que aunque ellos aún no están en el mundo laboral, se han hecho algunos focus group que revelan esa preferencia. La pregunta ante esta problemática es cómo hacer que las empresas los atraigan, planteó Pistaccia, porque las expectativas de estos niños es ser empresarios independientes, trabajar por su cuenta de forma freelance para esta compañía y la otra. Fernanda Rivera, directora de la firma reclutadora Page Group, consideró que no todos van a decir quiero arrancar mi compañía, pero sí es probable que la mayoría busque esa autonomía y sentir que está aportando algo, no solo que de arriba hacia abajo le digan qué tiene que hacer. Bueno amigos, vamos a un corte y regresamos a Econoticias por Radio y TV3, la radio que te proyecta. Yo soy Con Economía y por lo pronto te quedas con Caifanes. Regresamos a Econoticias con Economía por Radio y TV3, la radio que te proyecta. ¿Estás escuchando? Are you listening? Damn. Claro. Escuchas el podcast de Cono Economía. Recuerda seguirlo en sus redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter y WordPress. Hola, ¿qué tal amigos? Ya regresamos a Econoticias por Radio y TV3. Y en economía internacional, desempleo en España aumenta 1.4% en enero frente al mes anterior. El número de personas registradas como desempleados en España aumentó un 1.4% en enero respecto al mes anterior, o en 57.247 personas, lo que dejó 4.15 millones sin trabajo, mostraron datos publicados por el Ministerio de Trabajo. La mayoría de los recién desempleados había trabajado en la industria de servicios, según los datos. En enero, las empresas tienden a despedir personal contratado durante el periodo de Navidad. En términos desestacionalizados, el número de desempleados registrados se redujo en 49.552 personas desde el mes anterior, informó el Ministerio de Trabajo. En otras noticias, exportaciones uruguayas cayeron 21% en el primer mes del año. Las solicitudes de exportaciones uruguayas iniciaron el año con una fuerte caída respecto a enero de 2015, medidas en dólares corrientes, continuando la tendencia del año pasado, cuando la baja de los precios internacionales de los productos que Uruguay exporta se sumó al menor volumen de ventas. Según los datos difundidos por la Unión de Exportadores del Uruguay, las colocaciones de bienes uruguayos en el exterior retrocedieron 21% en enero respecto al igual mes de 2014. Esto implicó una profundización respecto a la caída de 11.1% de diciembre y de 15.5% a lo largo de 2015. Si se consideran los últimos 12 meses finalizadas en enero, el deterioro del monto exportado fue de 16.7%, según la gremial en base a los datos de la Dirección Nacional de Aduanas. Durante el primer mes del año, las colocaciones a Brasil se recortaron prácticamente a la mitad, menos 49.1%, mientras que las ventas a China bajaron 13.3%. Si se consideran los principales rubros de exportación, las ventas de carne cayeron 12.7%, mientras que las de los cereales tuvieron un retroceso de 54.6%. Por su parte, el rubro de la madera mejoró 28.4% sus colocaciones. Siguiendo con las noticias internacionales, Brasil en guerra contra el mosquito transmisor del Zika. Brasil desplegó 522.000 personas para combatir al mosquito del virus Zika, el mayor operativo de su historia para frenar el avance de un brote de más de 1.5 millones de contagios en ese país, dijo el miércoles en Montevideo el ministro de Salud brasileño Marcelo Castro. Estamos haciendo el mayor esfuerzo en la historia de Brasil, indicó a la prensa Castro, minutos antes de ingresar a la reunión de ministros de salud del Mercosur y países asociados que se realiza en la capital uruguaya. Tenemos 46.000 agentes de combate que están yendo de casa en casa, y los reforzamos con otros 266.000 agentes comunitarios de salud, que no hacían este trabajo, más 210.000 militares de las Fuerzas Armadas del país, indicó a la prensa Marcelo Castro. Brasil es el país de América más afectado, con más de 1.5 millones de contagios. Además, registra 404 casos de microcefalia desde que apareció el Zika, y 3.670 por confirmar. Y en la última noticia, estas son las 5 startups más valiosas del mundo. Las 5 startups más importantes del mundo hasta octubre de 2015, de acuerdo con Statista. En primer lugar tenemos a Uber. Uber posee un valor de 7.4 mil millones de dólares y ha puesto sobre la mesa la prestación de servicios a través de aplicaciones, algo que ha propiciado el crecimiento de otras marcas y de modelos de negocio similares. En segundo lugar tenemos a Xiaomi. El fabricante chino posee un valor de 46 mil millones de dólares. Actualmente se posiciona como uno de los principales fabricantes e innovadores dentro de la industria de los dispositivos móviles, con una cuota de mercado en crecimiento principalmente en los territorios asiáticos. En tercer lugar tenemos Airbnb. Esta plataforma para buscar un lugar para vivir está valuada en 25.5 mil millones de dólares y durante 2015 hospedó a 5 millones de personas. En cuarto lugar tenemos Palantir. Se trata de una empresa especializada en el análisis de información que ha sido valuada en 20 mil millones de dólares. Sus principales clientes son agencias e instituciones gubernamentales, y su software se utiliza para distintos fines, como la lucha contra el terrorismo. En quinto lugar tenemos Snapchat. Snapchat se ha convertido en una de las aplicaciones más populares gracias a que ofrece un espacio donde compartir fotos y videos de forma que no se preserven en ningún equipo o servidor. Su valor asciende a 16 mil millones de dólares. Y bueno amigos, pues eso es todo por el día de hoy. Espero que se hayan pasado muy bien durante Eco Noticias. Los espero el jueves 11 de febrero a las 10 de la mañana, con repetición a las 6 de la tarde. Ya sabes que podemos estar en contacto por medio de las redes sociales, en Facebook y Twitter. Nos puedes encontrar como Radio y TV3, o también me puedes encontrar en YouTube, Facebook y Twitter como Cono Economía. Muchas gracias por acompañarme. Les deseo que tengan una excelente semana y nos vemos en el siguiente Eco Noticias. Bye. Radio y TV3, la radio que te proyecta, presentó Eco Noticias, la información que tú necesitas.